La mano arriba, los pibes, la piba, no me dejes tirado que seguimos de gira. La mano arriba, los pibes, la piba, no me dejes tirado que seguimos de gira. La piba, bailando sola, nosotros los pibes la...